Caminos de Superación. Programa a cargo del padre Álvaro Jiménez Cadena, de la Compañía de Jesús. Doctor en Psicología por la Universidad de Chicago. Doctor en Teología por la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma. Con ustedes, el padre Álvaro Jiménez Cadena. Paz permanente. No viváis preocupados, nos recomendó el Señor. Nuestro Señor no condena la previsión prudente, pero condena esa preocupación tan frecuente y tan absurda del mañana: ¿qué comeré o con qué me vestiré? Sabe el Señor que tenéis de todas estas cosas necesidad. Mi Padre es Dios y sabe que tengo necesidades. ¿Puedo entonces dudar siquiera de que me dará lo necesario? Es mi Padre y conoce mi necesidad. Eso tiene que bastarme para alejar de mí esa preocupación inquietante del mañana. Trabajar, sí, esa es la ley de mi vida. Y trabajar con esfuerzo, con constancia, pero también con paz y sobre todo con una confianza absoluta en mi Padre Celestial. Me preocupa mi salud, me preocupa mi oficio, me preocupa mi porvenir. ¿Cuántas preocupaciones son inútiles y nocivas? Ellas no van a hacerme ni más fuerte ni más sano. No van a hacerme más inteligente ni a dar mayor eficacia a mi trabajo. No van a cambiar el rumbo de las cosas. ¿Acaso mi salud no está en manos de Dios? Y mi oficio, ¿no es Él quien quiere lo que me ha señalado? ¿Y no está en sus manos amorosas y paternales mi porvenir? Y así, todas esas preocupaciones vanas se desharían como neblina al aparecer el sol si yo dejara reinar en mí esa confianza filial en mi Padre Celestial, que sabe lo que me hace falta. Él da de comer a los pajaritos del campo. Él viste las flores con esos encantos maravillosos. Él abre su mano y llena de bendición a todos los animales. Y me abandonará a mí, que soy su hijo o su hija. ¿No soy yo para él mucho más que las flores y las aves? ¿No dio él por mi alma el precio de la sangre de su hijo unigénito? ¡Qué absurdas son mis preocupaciones cuando las miro a esta luz divina que la providencia difunde sobre ellas! Y sin embargo, las desecho una vez y vuelven de nuevo, y me quitan la paz, y me pongo a devorarme los sesos buscando la manera de qué, de engañarme a mí mismo, porque confiar en mis pobres medios humanos, ¿qué otra cosa es sino engañarme tristemente? Prever está bien. Preocuparme está mal. Es faltar a la confianza que debo a la providencia de mi Padre Celestial. Es pretender adelantarme a lo que ella amorosamente ha dispuesto sobre mí y ha preparado para mi bien. ¿Por qué, pues, no abandonarme confiado y tranquilo en el seno de esa providencia de mi Dios? Nada me faltará. Veamos algunas ideas que pueden ayudarte para obtener y gozar de una paz permanente. Recuerda que tú mismo o tú misma debes ofrecer la paz. Considérate como una persona que infunde paz y la tendrás tú. Reparte la paz cuanto puedas, con tus palabras, con tu sonrisa, con tus actitudes, que todo el mundo que se acerque a ti sienta la paz y la tranquilidad. Hay personas cuyo solo semblante difunde paz. Qué bello es ser un sembrador o una sembradora de paz. Pero no basta con pensar que infundes y difundes la paz. Tus pensamientos deben traducirse en acciones. Trabaja por vencer toda incitación hacia el disgusto, la confrontación, la pelea, el maltrato con los demás. Envía respuestas pacíficas, de tranquilidad, de paz, no obstante las situaciones provocativas. A veces te provocan con una ofensa. Responde tranquilamente, pacíficamente, y verás el influjo enorme que tus actuaciones tienen sobre tus sentimientos. Es famosa en psicología la hipótesis que llaman del feedback facial. Consiste, dicen, muchos autores la defienden, en que si uno toma la actitud externamente de determinada emoción, logra así que esa emoción se produzca realmente. Si yo tomo un ceño fruncido y hablo con tono fuerte en mis palabras, eso hace que yo me sienta airado. Si yo tomo un semblante tranquilo, relajo mis músculos, tomo una actitud espontánea y pacífica, eso hace que yo me sienta en paz, una paz permanente que nadie me la puede quitar. Recuerda que en tu pasado puedes haber aprendido falsos mensajes desde tu niñez que no conducen a la paz. Por ejemplo, tengo que ganar en toda discusión. Entonces, cuando se presenta una discusión, no se trata de encontrar la verdad, sino se trata de ganar a toda costa. Trata de abandonar esa postura y adquirirás la paz. Las discusiones son para encontrar la verdad, para encontrar lo más conveniente para la persona, no siempre para ganar. Hay varios tipos de afrontar un conflicto. Escúchalos bien. Uno es: yo gano y tú pierdes. A toda costa, yo tengo que ganar y tú tienes que perder. El segundo tipo es, yo pierdo y tú ganas. La persona pasiva que cede en todo, que no tiene principios o no es capaz de defenderlos. Este sistema también es perjudicial y ordinariamente no se debe adoptar. La tercera clase de afrontar un conflicto es la peor de todas. Yo pierdo y tú pierdes. Se da, por ejemplo, cuando tengo un pleito con mi vecino y sé que el pleito lo tengo perdido, pero sin embargo acudo a los abogados y a los tribunales sabiendo que voy a perder dinero, pero con tal de que el otro no me la gane, yo estoy resuelto a perder mis bienes, a perder mis propiedades. Yo pierdo y tú pierdes. Y el cuarto estilo de solucionar un conflicto, que yo te lo recomiendo habitualmente, ordinariamente, es el de yo gano y tú ganas. Buscar un compromiso, ceder en algunas cosas y buscar el bien mío y el bien del adversario. Estos cuatro tipos de afrontar los conflictos te servirán muchísimo. Te los repito, yo gano y tú pierdes. Segundo, yo pierdo y tú ganas. Tercero, el peor de todos, yo pierdo y tú pierdes. Y el cuarto, habitualmente es el mejor, yo gano y tú ganas. Esfuérzate por dejar las emociones de miedo y de culpa y de reemplazarlas por el amor, el perdón, la bondad. Las emociones de miedo y de culpabilidad nos atormentan con frecuencia y nos quitan la paz. Los sentimientos de amor, de bondad, nos inundan de paz, sobre todo el sentimiento de perdón. Deja la culpa, perdonándote a ti mismo tus defectos y tus pecados y tus faltas pasadas, como Dios te perdona, y aprende a perdonar a los demás de corazón. Sentirás el gozo y la tranquilidad absoluta de quien da la paz a los demás, de quien da la paz al enemigo. Haz una lista de las cosas que te gustan de ti mismo, no de las cosas que te disgustan. Te disgusta, por ejemplo, el peso, que pesas demasiado, el que eres celoso o celosa, o nervioso, o inclusive adicto, o incompetente, o descoordinado. Dale una vuelta a tus pensamientos y a tus frases mentales, a tu diálogo interior, y mira lo bueno que tienes. En vez de pensar que eres gordo, que eres adicto, y así consecuentemente. Mi pasado está en las manos de Dios, océano infinito de misericordia. Y tus pecados, si ya te has arrepentido y los has confesado ante el sacerdote, quedan sepultados como una roca que se arroja a lo profundo de los mares, en el corazón de Cristo, todo misericordia, todo bondad. Deja de atormentarte inútilmente con tus culpas pasadas. Emprende de nuevo el camino, un camino de generosidad y de amor a Cristo. Reemplaza esa frase de ¿cómo puede Dios permitir esto? Por es una muestra del amor de Dios. Todo lo dispone Dios para bien de los que le sirven, nos dijo la Sagrada Escritura. En las enfermedades, en los sufrimientos, en los apuros económicos, repite esa frase y vívela. Es una muestra del amor de Dios que sabe sacar bien de las cosas malas. Ten muy presente que las ofensas producen turbación y la comunicación y la buena relación produce paz. A medida que dejes la ofensa, aprendas a perdonar, trates a las personas con bondad, te inundará la paz. Grábate bien en tu memoria y en tu corazón esta frase: el juzgar a otro y la paz son contrarios. El juicio y la paz son contrarios. Haz un esfuerzo diario por mirar a los demás sin condenarlos. No juzguéis y no seréis juzgados, nos dijo el Señor en el Evangelio. Porque juzgar a otros te quita la posibilidad de experimentar el amor. La paz vendrá cuando te muestres como un sanador y dejes de ser juez. Sana las heridas propias, sana las heridas ajenas y deja de ser juez. Dios es el único, el verdadero, el último juez que nos juzgará a todos. ¿Quieres gozar de una paz permanente? Hay un arma poderosa tal vez como ninguna otra. Recuerda que el silencio conduce a Dios. Cuenta Anthony de Melo que había un templo construido en una isla a más o menos 3 kilómetros del continente. Allí estaba la isla, y en aquel templo había 1000 campanas de plata, grandes y pequeñas, forjadas por los mayores artesanos del mundo. Y cada vez que el viento soplaba o había tempestad, las campanas sonaban. Se decía que quien oyese aquellas campanas sería iluminado y tendría una gran experiencia de Dios. Los siglos pasaron y la isla se sumergió en el océano junto con el templo y las campanas, pero persistió la tradición de que de vez en cuando las campanas repicaban y quien tuviese el don de oírlas sería transportado hacia Dios. Atraído por la leyenda, un joven emprendió un viaje de muchos kilómetros hasta llegar al lugar donde se decía años atrás estaba el templo. Se sentó bajo la primera sombra que encontró y comenzó a esforzarse para oír el sonido de aquellas campanas. Por más que se esforzaba, lo único que consiguió fue oír el rumor de las olas rompiendo en la playa o chocando contra la roquedad. Y eso la irritó, porque mientras intentaba apartar aquel rumor para oír tocar las campanas, nada sentía, nada oía. Él intentó una semana, dos, cuatro, ocho semanas, pasaron 3 meses. Cuando estaba por desistir, oyó que los ancianos de la aldea hablaban de noche sobre la tradición y sobre las personas que habían recibido la gracia, y su corazón se encendió. Pero sabía que el corazón ardiente no sustituiría el sonido de aquellas campanas. Después de intentar 6 u 8 meses, resolvió abandonar. Tal vez solamente se trataba de una leyenda. Tal vez la gracia no fuese para él. Se despidió de las personas con las que vivía y fue a la playa a decir adiós al árbol que le daba sombra, al mar y al cielo. Mientras estaba allí, comenzó a escuchar el sonido de las olas y descubrió por primera vez que era un sonido agradable, sedante, y el sonido conducía al silencio. Y mientras el silencio se profundizaba, algo sucedió. Oyó el tintineo de una pequeña campana. Se sobresaltó y pensó: debo estar produciendo ese sonido, debo ser autosugestión. Otra vez comenzó a escuchar el sonido del mar, se tranquilizó y se quedó en silencio, que se hizo cada vez más denso. Entonces oyó de nuevo el tintineo de una pequeña campana. Antes de asustarse, otra campana tocó, y otra más, y otra, y otras. Y luego, una sinfonía de 1000 campanas del templo tocando al unísono. Fue transportado fuera de sí mismo y recibió la gracia de la unión con Dios. Si tú quieres oír el sonido de una campana, escucha el sonido del mar. Si quieres reconocer al danzarín, mira la danza. Si quieres oír la voz de un cantor, escucha la canción. Mira, escucha, ten esperanza de que un día te será dado ver y reconocer interiormente. El silencio conduce a Dios. Un ratico de silencio cada día, de profunda paz y oración con Dios, tranquilizará tu conciencia. Lograrás así, con este sonido de la campana admirable, gozar de una paz permanente. Oigamos este mensaje de Jesús como una oración pidiendo la paz. Jesús nos dice: ¿por qué te confundes y te agitas ante los problemas de la vida? Déjame el cuidado de todas tus cosas y todo te irá mejor. Cuando te abandones en mí, todo se resolverá con tranquilidad según mis designios. No te desesperes. No me dirijas una oración agitada, como si quisieras exigirme el cumplimiento de tus deseos. Cierra los ojos del alma y dime con calma: Jesús, yo confío en ti. Evita las preocupaciones y angustias y los pensamientos sobre lo que pueda suceder después. No estropees mis planes queriéndome imponer tus ideas. Déjame ser Dios y actuar con libertad.